Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Jorge, los buenos días para ti, para toda la audiencia, Tito Rivas, Ricardo Almada. Bueno, Ricardo ya dio todos los detalles de este crucero que ha llegado a la bahía de Maldonado. Te digo, mira, me encanta porque venía de camino hacia donde estamos ahora, que es justo acá en la entrada del puerto, estamos con Carlos Ferreira. Venía y escuchaba los comentarios de todos los micros de los ómnibus que están a la espera del pasaje, de los que vayan, de pasajeros que vayan descendiendo aquí del crucero para estos paseos y visitas. Y increíblemente escuchaba, estoy nervioso, estoy nervioso de volver, pero con muchas ganas. Te digo, fueron como, pero varios que me crucé cuando se iban saludando, toda la gente que va a trabajar muy contenta, muy emocionada, y también nosotros estamos emocionados, porque es como, claro, como volver a lo que siempre tuvimos y nos parecía tan natural, tan nuestro, y sin embargo no pudo ser así, y hoy sí estamos viviendo otra realidad. Y también Carlos, que está con nosotros, seguramente tendrá más o menos los mismos sentimientos de toda esta gente. Gracias por el tiempo, contale a Jorge y a toda la audiencia cómo se vive esta jornada. Bueno, buenos días, Jorge, y buenos días a toda la audiencia de Asmin Aspen. Te voy a contar mi diferencia. A nosotros también nos pasó lo mismo. Hoy teníamos un sentimiento como que era nuestro primer día de escuela. De vuelta a vuelta a clase, pero bueno, muy contentos. ¿De cuánto pasaje estamos hablando? Bueno, hoy estamos con el crucero Seven Seas Mariner, que viene de Port Stanley, Malvinas. Mañana se dirige a Montevideo. Está con aproximadamente unos 450 pasajeros y tiene aproximadamente unos 500 tripulantes. Es un crucero de clase de lujo, verán que hay más de un tripulante por cada pasajero. Y bueno, es el primero de las 61 escalas que vamos a tener acá en el Punta del Este, distribuidas entre el muelle principal de puerto y el muelle de La Pastora, y se va a extender esta temporada hasta el 7 de abril. Hay 12 días que vamos a tener 12 cruceros y después hay dos jornadas, si no tengo mal la memoria, es el 13 de enero y 24 de febrero, que vamos a tener 3 cruceros en puerto, y después hay unos 5 días de cruceros que están 2 días y pernoctan aquí en la bahía. Bien. Jorge, Carlos, se escucha. Carlos, bueno, primero el gusto de volver a hablar contigo después de tanto tiempo y hablar, en actividad plena, sin ningún tipo de limitaciones y pudiendo de alguna forma también, ¿por qué no?, alegrarnos y emocionarnos en saber que toda la gente que se mueve alrededor de esto va a poder estar trabajando y que vamos a poder estar nuevamente siendo anfitriones de gente de todo el mundo que sigue llegando a Punta del Este. ¿Hay algunos cambios puntuales en este, a partir del inicio de esta temporada, con relación a lo que era habitual en la rutina del proceso de la bajada y el retiro de los visitantes? No, en particular no. Como ustedes saben, la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte, que es quien administra el puerto del Este, en el tema cruceros trabajamos en conjunto con Prefectura Nacional Naval, con Dirección Nacional de Migraciones, con Aduana, con la Intendencia de Maldonado, a través de la Dirección de Turismo, la Dirección de Tránsito y la Dirección de Higiene, y trabajamos todos coordinados. Lo que es en tierra no hay cambios, vamos a tener las mismas operativas que teníamos antes. Quizás alguna de las otras autoridades en los controles a bordo, pero ya no es nuestra competencia. Bien, y esto requiere, por ejemplo, en el trabajo de ustedes allí, el reforzamiento específico en lo que tiene que ver con, ya sea con logística o con funcionarios, también en comparación con otros años. Nosotros siempre tenemos el apoyo, o sea, los funcionarios de hidrografía acá en Punta del Este para la temporada y en particular para crucero no son suficientes y siempre contamos con el apoyo de nuestra oficina en Montevideo. Pero no, mira, desde el 2006 que yo estoy a cargo del puerto de Punta del Este, ya tenemos varias temporadas acá de cruceros. Recuerdo mucho la temporada de 2014, 2015, donde recibíamos 120 escalas de cruceros. Teníamos días con, hasta llegamos a tener un día con 5 cruceros. Así que bueno, estamos bastante entrenados y bueno, ahora estamos con 61 escalas, pero esperamos muy pronto volver a tener un número mayor de escalas. Bien, te quiero agradecer esta nota y el saludo para toda la gente allí. Buen trabajo esta temporada. No, gracias a ustedes por la nota. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Muy amable. Bien, Jorge, nosotros cerramos, ya vamos a volver en un ratito, tenemos mucho para compartir desde el móvil. Bueno, que sepan también la gente, los choferes, así que seguramente algunos de ellos nos están escuchando, el saludo, el abrazo fraterno, buena temporada y felices fiestas para todos. Bien, cerramos entonces. Dale, gracias. Jorge, chao.